psicosis, desorden mental severo, con o sin un daño orgánico, caracterizado por un trastorno de la personalidad, la pérdida del contacto con la realidad, y causando el empeoramiento del funcionamiento social normal. Psicosis. Todos tenemos un poco de psicosis. Aunque creas que no lo tengas, vos también lo tenés. Psicosis. Todos lo tenemos. Mis amigos lo tienen y yo también.